y se comparte. Lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos caminando. Aquí se respira. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. ¡Suelta! Habilidad. Talento. Destreza. Arte y música. Cultura en la calle. En la cabina juvenil. Cultiva tu mente. Hola amigos de la cabina juvenil, el día de hoy hablaremos sobre el Inti Raymi. Empezaremos contándoles sobre su origen. El Inti Raymi o Fiesta del Sol es una celebración ancestral de los pueblos andinos, celebrada en honor de Inti, el dios sol, que se realiza cada solsticio de invierno entre el 21 y el 28 de junio. En el periodo inca, el Inti Raymi fue establecido por Pachacútic hace 1430 para legitimar el control inca sobre los pueblos sometidos. Según relató el inca Garcilaso de la Vega, el Inti Raymi significaba que el dios sol renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual. Debemos entender que el tiempo es circular para los incas y no lineal como lo entendemos los occidentales. Los incas sostenían que ellos habían sido enviados a la tierra por su padre, el sol. En aquella época, la celebración del Inti Raymi duraba 15 días. En los cuales había danzas, culto a los ancestros, consumo de bebidas, ceremonias y sacrificios. Durante el periodo incaico, este día era fundamental, pues era el punto de partida del nuevo año, que se asociaba con los orígenes de los incas. Garcilaso de la Vega escribió que el Inti Raymi era una festividad con alto contenido político, porque legitimaba la sujeción de los pueblos sometidos al imperio inca. Los líderes de los pueblos conquistados repetían todos los años su lealtad al soberano inca yendo a la festividad del Inti Raymi. La preparación de la festividad era estricta, pues en los previos 3 días no se comía sino un poco de maíz blanco, crudo, y unas pocas hierbas que llamaban chucam, y agua pura. En todo este tiempo no encendían fuego en toda la ciudad y se abstenían de dormir con las mujeres. El mismo día del Inti Raymi, el rey inca y sus parientes esperaban descalzos la salida del sol en la plaza. Puestos en cuclillas, con los brazos abiertos, dando besos al aire y cantando, recibían al sol. La nobleza del imperio estaba presente, pero nunca se mezclaban los orejones con los señores provincianos. Los curacas, líderes sometidos, entregaban las ofrendas que habían traído de sus tierras y luego el cortejo volvía a la plaza, donde se realizaba el masivo sacrificio del ganado ante el fuego nuevo, que se encendía utilizando como espejo el brazalete de oro del sumo sacerdote. La carne de los animales era repartida entre todos los presentes, así como gran cantidad de chicha. Sería digno de verse el colorido de los vestidos, atuendos y plumajes que lucían gentes de tantas naciones, pues cerca de 300 fueron las que integraron el imperio de los incas. Sobresalían los trajes guerreros, refulgentes de oro, plata y a veces de turquesas y esmeraldas. La versión de Garcilaso incide en la importancia que tenían los sacrificios del primer día para los agüeros. El detalle curioso es que los animales eran colocados en los altares mirando hacia el oriente, como para que el sol observase los sacrificios. El soberano inca vestía de negro y se empezaba el baile, llamado callo, en donde el pueblo bailaba tatuados de rojo oscuro. La chicha que bebían era fermentada en grandes tinajones de oro. Otro de los ritos en el Inti Raymi era la procesión de la Moroi Urco, huasca o cadena de oro de longitud extraordinaria. También se sacaba en procesión durante el Inti Raymi a las momias de los reyes. El último Inti Raymi con la presencia del último soberano inca Atahualpa fue el 21 de junio del año 1533. En 1572, el virrey Francisco Álvarez de Toledo prohibió el Inti Raymi por considerarla una ceremonia pagana y contraria a la fe cristiana, pero se siguió realizando clandestinamente por todo el antiguo imperio inca. Hay referencias en las crónicas castellanas que pervivió hasta entrado el siglo XVII y que en algunas zonas andinas fue sustituida por otras ceremonias como el Corpus Christi o la fiesta de Juan Bautista. En ese momento también les vamos a hablar sobre los rituales que se realizan en el Inti Raymi. El solsticio se produce el 21 y 22 de junio. Por esta razón, la noche del 20 de junio, los ayllus de las comunidades de las cinco regiones, norte, sur, este, oeste y el centro, se dirigen a la cima de las principales montañas de su localidad y realizan el ritual de despedida a Inti Taita, y al amanecer del 21 le dan la bienvenida. En ambos casos, el ritual consiste en lo siguiente. Los ayllus, la comunidad o las familias preparan un tumín, un responso especial que será ofrendado por la despedida y otra ofrenda por la bienvenida del padre Inti. La ofrenda tumín o responso consiste en papas, cuy, gallina, ají, cebollas. Esto se prepara en una fogata con leña, dulces, para consagrar la ofrenda. También se le dedica una plegaria que expresa en ambos casos agradecimiento. Finalmente se danza y la ofrenda es enterrada en el lugar que haya definido el ayllu, la comunidad o la familia. Otra de las costumbres que realizan es el ayuno, que se llama Shunkumayay. Esto se lo realiza la primera semana de junio y posiblemente tenga una duración de 3 días. Durante el ayuno, las personas pueden hidratarse en gran medida con algunas infusiones que ayuden a los principales órganos del cuerpo, para que así los puedan purificar. Se pueden mencionar infusiones tales como agüitas aromáticas de cola de caballo, pelo de maíz, ortiga, diente de león, compresas calientes, que esto es bueno para el hígado, orégano, tomillo, romero, yantén, que es bueno para los intestinos, cúrcuma o azafrán, vaporización de cebolla paiteña, jengibre, es bueno para los pulmones, agua con limón y miel, que es bueno para la piel. También se puede comer sopas livianas sin productos cárnicos y nutrirse de frutas como la papaya y la manzana. Es recomendable mantenerse aislado para evitar cualquier situación desagradable y caminar con pensamientos positivos en torno a la naturaleza. Otro de los rituales, bueno, esto se realiza en Otavalo y Cotacachi el 22 y el 23 de junio, es el ritual del baño. El 21 y 22 de junio, el universo experimenta el solsticio de junio, debido a la ubicación solar. Ese día y noche son los más largos y los más fríos del año. En el caso de las comunidades de Otavalo, el baño del ritual se realiza la noche del 22 y en el caso de las comunidades de Cotacachi se lo realiza la noche del 23 de junio. Esta energía contribuye a la vitalización del espacio, a la fecundidad de todo lo existente en la Ashpamama, que es la Pachamama. Por esa razón, bañarse en estos días del solsticio ayuda a vitalizar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. El ritual que se realiza usualmente en las fuentes podemos replicarlo en cada una de nuestras casas. El baño ideal es en bañarse con plantas de poder, plantas sanadoras como el eucalipto, nogal, romero, ruda, canela, ortiga y menta. En este caso, luego del baño, es importante descansar y acompañarlo con las plegarias que nazcan de nuestro corazón. Otro de los rituales es la achak, o el castillo o el altar. Esta es la representación de la chacana, construida con caña de carrizos. El castillo por lo general son cuadrados de 1.5 metros de ancho y de largo. La construcción de una hacha motiva a la participación de la familia. En la estructura del castillo se amarra productos como plátanos, maíz, ají, piñas, licor, dinero, pan, entre otros productos, los cuales se han cosechado en los meses anteriores a junio. Una vez terminado, esto se lo cuelga en la parte central de la casa. Al concluir, se le brinda una ofrenda y se danza en su homenaje. Otro de los rituales es la sanación de la casa, o Kushnichinikayu, que es el ritual de la sanación en casa, la cual se realiza cada vez que el ayu siente que es necesario, pero sobre todo en esta época, en estos días de celebración. Los ayus han recibido a muchos músicos, grupos y acompañantes que, con su música, su danza, sus exclamaciones, han alegrado la casa, por lo que es necesario proceder a la armonización, al equilibrio, a la sanación de la casa, y por ello se procede de la siguiente manera. Es necesario asegurar las plantas de poder, plantas que tienen la virtud de liberar el espacio de bacterias que podrían haber brotado. Ello se utilizan plantas como la chilca, el saúco, eucalipto, romero y la ruda. Con estas plantas se forma un ramillete y se procede a realizar la sanación de los espacios de la casa. Luego se procede a sahumar la casa. Para esto se utiliza incienso, palo santo, plantas dulces como el romero, que le dan un aroma de sacralidad al espacio. Al realizar la sahumada de la casa, es importante dejar que se concentre el humo. Después que se concentre el humo, esto liberará. En este caso, quienes viven en la casa deben esperar a que se libere el humo y se oxigene nuevamente. Posteriormente, es conveniente ubicar recipientes con agua, ramas y flores de ruda y menta con el fin de que su aroma se expanda en todo el interior de la casa. Vamos a hablarles un poco sobre la gastronomía en el Inti Raymi. Bueno, este año la gastronomía general que se comparte con los distintos grupos que visitan las casas y las comunidades no será posible realizarlo. Todo esto se debe por la pandemia que estamos viviendo. Pero lo que sí es posible es preparar una comida especial para los familiares con quien nos hemos mantenido en el confinamiento. La comida especial consiste en asar la tulpa, conocido como el cuy, acompañarlo con papas, ají con pepa o, en su defecto, en lugar del cuy puede ser un pollo. Se recomienda tomar una bebida o un refresco natural de jengibre con limón y panela. Bueno amigos, les hemos contado un poco de lo que se trata el Inti Raymi, de igual manera sus orígenes y un poco de sus rituales y tradiciones. Pero en este momento nos vamos a un corte musical y ya regresamos con más de la cabina juvenil. Recuerden que para la segunda parte estaremos hablando del Inti Raymi, de las universidades y las diversidades. En este momento disfruten la canción de Hayak Zapateando Huyayay. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Cuyayay, ha llegado el Inti Raymi, cuyayay, zapateando duro, cuyayay. gallitas, uy, ay, ay. Afinen en Galindo, guambras, uy, ay, ay. Y que lloren las guitarras, uy, ay, ay. Afinen en Galindo, guambras, uy, ay, ay. Y que lloren las guitarras, uy, ay, ay. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Hola amigos, bueno, ya regresamos con nuestro segmento. Esperamos que hayan disfrutado de la canción. Y bueno, también queremos mencionarles a las personas que recién se están conectando con nosotros que el día de hoy estamos hablando sobre el Inti Raymi, el cual se realiza el 21 de junio de cada año en el mundo andino. Esta es una fecha de profundo sentido espiritual y ceremonial, cuya energía se pretende trasladar a los espacios urbanos y académicos de las universidades. Como les mencionamos en la primera parte, también les vamos a hablar en esta segunda parte sobre el Inti Raymi de las universidades y las diversidades, la cual se lleva realizando hace 10 años en la Universidad Andina Simón Bolívar, la cual fue la pionera. Bueno, este año ya son 12 años que se realiza el Inti Raymi de las universidades. Esta celebración va orientada a poner en práctica y vivir la interculturalidad, materializando la implementación de las matrices culturales propias de las comunidades andinas como la solidaridad, reciprocidad, redistribución, complementariedad y manteniendo vivo el sentido comunitario. Les comentamos que en el año 2019, por primera vez después de 10 años, se cambió la sede de celebración de esta sagrada ceremonia. Es así que la Universidad Politécnica Salesiana fue la primera universidad en recibir el Priostazgo en el año 2019. Por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar, Rubén Bravo, docente de la Salesiana, fue el coordinador. El pasado 21 de junio de 2019, la organización del Inti Raymi de las universidades estuvo a cargo de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el apoyo de la Universidad Salesiana, la Pontificia Universidad Católica, Escuela Politécnica Nacional, el Instituto INCINE, Instituto Metropolitano de Diseño, Instituto Internacional ITI, la Metro, Universidad Central del Ecuador, la Cátedra Indígena Intercultural, Amahuaytay Kwasi, además de otras organizaciones e instituciones de la floresta. Ese año, la fiesta contó con la presencia de delegaciones del pueblo Natabuela, Otavalo, Cayampis, Panzaleos, Quitucaras y las asociaciones de estudiantes de las universidades. La preparación se inició desde finales de mayo y las tres primeras semanas de junio, para listar los ritmos de fiestas, alimentos y sobre todo una preparación espiritual para esta festividad. Para la celebración del Inti Raymi de las universidades se realizaron diversas actividades, las cuales empezaron a partir del 17 al 21 de junio. Los eventos que se realizaron fueron conferencias, tomas de espacios, presentación de libros, danzas, rituales, música, conversatorios y ceremonias. Lo tradicional en la celebración del Inti Raymi es realizar un recorrido de casa en casa, de comunidad en comunidad. Siguiendo esta práctica, la celebración del 21 de junio del año pasado tuvo el siguiente recorrido. La comunidad de la Universidad Andina salió de su campus a las 12:45 por la avenida Ladrón de Guevara. Ingresaron a la Escuela Politécnica Nacional por el primer estacionamiento para llegar a la cancha conocida como la Cancha del Taller. Por otra parte, la Universidad Central del Ecuador, el Instituto Tecnológico Internacional y el Instituto de Altos Estudios Nacionales salieron a las 12 de la mañana por la Patria para llegar así a la Politécnica. De la Escuela Politécnica Nacional se salió por la avenida Ladrón de Guevara para tomar la calle España e ingresar a la Pontificia Universidad Católica, atravesando su campus para salir por su entrada principal de la avenida 12 de octubre. Luego se avanzó por la 12 de octubre para entrar a la Universidad Politécnica Salesiana y se salió por la Isabela la Católica. Después se tomaron la avenida Madrid rumbo al redondel de la Floresta. En el camino, Corape fue un lugar de encuentro, al que también llegaron la delegación de INCINE. Se continuó el camino hasta el Parque Navarro por la avenida Ladrón de Guevara. En el semáforo estuvo esperando la delegación de la Metro. El recorrido tomó la avenida Ladrón de Guevara para virar por la Toledo e ingresar hacia las 4 de la tarde a la Universidad Andina por la plazoleta del reloj, donde como cada año será la parada final. Todos juntos se dirigieron a la Universidad Salesiana, la cual fue la nueva Prioste. En aquel año, en una entrevista, el profesor y poeta quichua Ariruma Kowi, principal promotor y coordinador de la Cátedra de Pueblos Indígenas sobre América Latina, explicó que el Inti Raymi constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado reciclar sistemas como la invasión, la colonia y la república, sistemas dictatoriales y democráticos que en su momento intentaron extirpar la vigencia de esta tradición. Hacia los años 70 estuvo en peligro de desaparecer, pero con la persistencia de los ancianos, de las comunidades y de alguno de sus héroes, la tradición ha vuelto para consolidarse en todas sus expresiones. Kowi también señaló que esta es la fiesta principal del año, caracterizada por la confesión, adquisición y regalo de ropa nueva, que es estrenada en la celebración. En esta fiesta existen personajes que forman parte de importantes de ella. Se encuentra el Ayahuma, el cual es la guía, el orientador, el sabio. Los Takik, que son los músicos, ellos constituyen el eje de la fiesta. Son generadores de la armonía, el orden y la continuidad. También están los tuchuk, que son los danzantes, elementos fundamentales que complementan el ciclo, guiados por los ritmos, reproducen el movimiento de traslación y rotación de la tierra. Asimismo, sus danzas en los recorridos imitan el movimiento de la serpiente, la misma que en el pueblo quichua simboliza la sabiduría. Por otra parte, Jaime Bricht, docente de la Universidad Andina, dijo que el Inti Raymi de las universidades e instituciones del barrio La Floresta es una demostración simbólica, poderosa, potente, de que la excelencia universitaria no se logra con una concepción burocrática y tecnocrática de la educación, en donde excelencia es responder mecánicamente a indicadores importados de lo que es calidad. Todo lo contrario, la calidad y la presencia, la fortaleza, la rigurosidad de una universidad se mide en su capacidad para desarrollar su investigación, su conocimiento y su docencia en el propio territorio, donde se da la realidad nacional. Ese año, la Universidad Politécnica Salesiana recibió en sus instalaciones alrededor de 7.000 personas, y para continuar con la tradición del traspaso del priostazgo a la Escuela Politécnica Nacional. Cabe recalcar que en el año 2019 fue el año en que las universidades de Quito participaron dos veces consecutivas en esta celebración. Ya en el año 2020, el Huarachimpachic, bastón de mando del nuevo prioste, está en manos de Florinela Muñoz, quien es la rectora de la Escuela Politécnica Nacional, la cual es la nueva prioste, pero por la pandemia mundial no se pudo celebrar la ceremonia como se acostumbra. Sin embargo, a partir del día jueves 18 de junio, se realizaron conferencias vía Zoom y Facebook Live para conocer las diversas miradas del Inti Raymi según algunos especialistas. El domingo 21 de junio a las 5 de la mañana se realizó vía Zoom el ritual de saludo al solsticio de junio organizado por los coordinadores del Inti Raymi en diversos lugares del mundo de las redes de saberes. Contó con la participación de Ariruma Cowin, Enrique Males, Patricio Guerro, entre otros. El domingo 21 de junio del 2020 también se realizó por primera vez en 10 años la celebración del Inti Raymi de las universidades y de las diversidades de forma virtual. En el marco de la transmisión que fue realizada por Facebook Live, la doctora Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, entregó el priostazgo al doctor Fernando Ponce León, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como nuevo prioste hasta junio del 2021. El Inti Raymi es la principal celebración de los pueblos originarios de los Andes que se realiza para agradecer al Padre Sol y a la Madre Tierra por las cosechas alcanzadas durante el año. Durante la ceremonia se destacó la manera en que los pueblos originarios andinos de Abya-Yala han preservado sus conocimientos y formas de vida a través de un complejo y arduo proceso de sincretismo e hibridación cultural. Sus modos de ser y estar en el mundo, de comprender la vida, la muerte, el tiempo, el espacio, lo social, lo espiritual, lo político, que constituyen los fundamentos de su cosmovisión y de su sentipensar. Además, se realizó un recuento histórico de la celebración del Inti Raymi de las universidades y de las diversidades de Quito, destacando la iniciativa de su principal promotor, el doctor Ariruma Cowi, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Los seguidores del evento también pudieron conocer más allá de cerca los significados espirituales y el valor del Inti Raymi, así como el de sus personajes simbólicos, los vestuarios, la música, la danza, poesía y los saberes, desde diferentes perspectivas y experiencias. Esta celebración no solo ha buscado preservar el legado cultural de los pueblos andinos, sino que tiene como rol principal recordar de dónde venimos y reflexionar sobre nuestros orígenes y responsabilidades como principios en la construcción de una verdadera sociedad intercultural. La ceremonia virtual concluyó con la firma de un acuerdo sobre el priostazgo por parte de la doctora Florinela Muñoz y el doctor Fernando Ponce, en el que se recalcó los compromisos asumidos por el nuevo Prioste para dar continuidad al Inti Raymi de las universidades y las diversidades. También motivar la participación de nuevas instituciones a nivel nacional y asumir la organización y coordinación de este evento para el siguiente año, que sería para el periodo 2021. En el transcurso del día del domingo 21, se subieron saludos especiales de figuras importantes, como es el caso de Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, César Montaño, rector de la Universidad Andina, José Juncosa, vicerrector de la Universidad Salesiana, Patricio Guerrero, entre otros. Finalmente, a las 7 de la noche desde ese mismo día, se presentó el documental Inti Raymi de las Universidades 2019, realizado por Infinito Digital, al cargo de la docente Cristina Naranjo, perteneciente a la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. Y bueno, amigos, espero que les haya interesado todo esto del Inti Raymi y hayan conocido un poco más acerca de lo que se trata esta tradición, que se mantiene vivo y ahora no solamente en pueblos indígenas, sino también en las universidades de aquí, de la capital de Quito. Y también queremos decirles y mencionarles que si todavía les interesa conocer un poco más de lo que se trató el Inti Raymi de las universidades, pueden dirigirse directamente a la fanpage del Inti Raymi de las universidades y diversidades, y ahí están todos los documentales de cómo han sido desarrollados los diferentes Inti Raymis celebrados estos 12 años. Bueno, amigos, en este momento nos vamos a otro corte musical y ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida. Oh, y no naciste, mira pa' bajar la frente. Llevando espíritu, oh, bien encendido. Hermosa luz, veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida. Oh, que no naciste, mira pa' bajar la frente. Pa' bajar la frente, no, no. Pa' bajar la frente, no, no, no, no. Pa' bajar la, no, no, pa', no, no, no. Pa' bajar, oh. Voy a correrlo, voy a correr. Voy a correr yo, voy a correr. Yo voy a correr, voy a correr. Voy a correr yo. Voy a correr, yo voy a correr yo por la cordillera, donde a mi madre llaman la guerrera, donde mi padre lucha con de berraquera, defiendo la selva con fuerza de pantera. Fuerza de pantera, fuerza de pantera, oh, fuerza de pantera, oh, fuerza de, oh. Podrás quitarme lo que quiera, pero ni en tus sueños podrás manipular mi cordillera. Podrás quitarme lo que quiera, sueños podrás manipular mi cordillera. No, no, mi cordillera, no. Llegando los diablos con la La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. 6 cepas de SARS-CoV-19 se identifican en Ecuador, la mayoría proviene de Europa. 6 cepas del virus COVID-19 han sido identificadas entre marzo y junio por la Universidad San Francisco de Quito, que circulan en el país. La institución, en colaboración con centros médicos, han realizado la secuencia de genoma de las muestras obtenidas. En el mundo se han identificado alrededor de 1.347 genomas del virus desde diciembre del año pasado. Paul Cárdenas, investigador del Instituto Microbiólogo de la Universidad San Francisco de Quito, explicó que no es la primera vez que obtienen la secuencia de un genoma y que este puede dar de cualquier organismo. El genoma es un conjunto de genes que forman un código donde está toda la información que se necesita para hacer un organismo desde cero. El investigador indicó que el proceso puede llevar 3 o 2 días y que el primero extraen el ARN del virus, que es más fácilmente, y se lo transforma en ADN, para luego amplificar. Este virus tiene 30.000 letritas, es un genoma bastante grande para un virus, indicó. Este coloca en un secuenciador de ADN que va identificado con cada parte de estas letras, y como es una secuencia por parte, se lo reconstruye a través de una computadora que lo acelera en el proceso. Esta es una herramienta complementaria. Todos los estudios, tanto epidemiológicos, es decir, para saber cómo se distribuye el virus, cómo se está moviendo el virus dentro del país y dentro de cada ciudad. Y también para ver si es que en algunas de estas variantes puede en algún momento producir que los métodos de diagnóstico PCR empiecen a no funcionar, porque estos PCR tienen PIRMES dirigidos para sitios específicos del cuerpo y del genoma. Si es que le empiezan a haber mutaciones en estos sitios, empieza a haber falsos negativos, se refiere. Cada virus va mutando, por lo que necesita realizar el proceso para identificar si pueden causar cambios de los antígenos que reconoce el sistema. Y en el caso del desarrollo de una vacuna, esta funcione con la misma efectividad de la cepa. Actualmente, la institución se encuentra promoviendo el proyecto Genoma COP2, con el que se busca recaudar fondos para lograr secuenciar la mayor parte y número de muestras posibles en el país, que estiman sean entre 200 a 300 genomas, por lo que se encuentran impulsando capacitaciones de manera virtual de varias semanas para interesados a conocer más sobre el ámbito científico. Hemos hecho colaboraciones con otras universidades del país y colaboran con muestras o con fondos para acabar y terminar este proyecto. Estamos trabajando con la Universidad Técnica Particular de Loja. Con ellos secuenciaríamos unos 500 genomas de la zona sur del Ecuador, incluyendo Cañar, Azuay y El Oro. Además de Loja, y también con un nuevo convenio con la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo de Guayaquil, con lo que esperamos secuenciar unos 100 genomas extras de toda la zona de la provincia del Guayas, Santa Elena y Galápagos. Genomas secuenciados en el Ecuador. En total se han secuenciado 9 virus de 9 pacientes. Estos han salido 6 del país. El primer genoma secuenciado del virus se trató de una muestra del paciente holandés que fue atendido en Quito. Se identificó que esta era una cepa bastante ancestral, debido a que no registraba tantas mutaciones y está cerca de una población en China. De allí también se secuenció los genomas de 3 pacientes de Quito. Uno de ellos había contagiado en Guayaquil y esta última muestra tenía muchas más mutaciones que la anterior y venía de Europa. Los otros 2, la secuencia del virus era igual y esa cepa se había reportado en otros países de Europa, teniendo más mutaciones que los anteriores. De las 9 muestras que analizamos, 6 son diferentes. Entonces podemos decir que hubo por lo menos 6 eventos de introducción diferentes, y de las 6, 5 fueron reportados previamente de Europa y una fuente previamente de Estados Unidos. Entonces eso es lo interesante, que la mayoría de cepas que hemos encontrado provienen de Europa, refiere Cárdenas. De igual manera, aspiran a analizar muestras de todo el país para determinar cuáles fueron los sitios de introducción del mismo. La del paciente holandés fue interesante, debido a que el primer caso reportado en Quito, porque además de eso podemos estar seguros que el paciente holandés se contagió en Holanda.

cantaré, pana, si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal hay como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un sí y te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Se llama Lero Lero, de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Lero Lero, de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Y bueno, hemos llegado a la parte final del programa, pero queremos recordarles que siempre pueden escucharnos todos los jueves de 6 a 7 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil. Les recordamos seguir todas las medidas necesarias de seguridad. Por favor, manténganse en casa. Con esto nos despedimos y nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Con cariño para ustedes, La Papaya Dada y el Grupo 5. Que al empacar te fuiste llevando mi vida, que a la distancia no se curan las heridas, y que otro amor quizás no cure este dolor. Yo no he podido a este amor ponerle un fin. Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí. Primeros besos del más puro y tierno amor. Al lado mío has dejado un gran vacío. No puedo soportar tan intenso dolor. Soportar tan intenso dolor. Hoy quiero decirte, al empacar te fuiste lleva. Que a la distancia no se curan las heridas, y que otro amor quizá no cure este dolor.